todo, no podemos quejarnos. Tenemos todo lo que fuimos soñando. ¿Qué más queremos ni deseamos? Bueno, quizás los dos nos quejamos de vicio, ya que el amor no es al fin tan preciso como este techo que un día escogimos. Bueno, quizás nos falte la ilusión de la espera, de vernos solos para amarnos sin riendas, pero otras cosas tenemos buenas. Bueno, quizás nos quede de pasiones bien poco, pero luchamos juntos hombro con hombro, sin dar mil tumbos, vagando solos, como perros perdidos al capricho del viento. Hoy amando quizás, mañana en la soledad, como perros perdidos. Todo no podemos quejarnos. Tenemos todo lo que fuimos soñando. ¿Qué más queremos ni deseamos? Bueno, quizás los dos nos quejamos de vicio, ya que el amor no es al fin tan preciso como este techo que un día escogimos. Bueno, quizás nos falte la ilusión de la espera, de vernos solos para amarnos sin riendas, pero otras cosas tenemos buenas. Bueno, quizás nos quede de pasiones bien poco, pero luchamos juntos hombro con hombro, sin dar mil tumbos, vagando solos. Como perros perdidos, como perros perdidos, al capricho del viento. Hoy amando quizá, mañana en la soledad, como perros perdidos, como perros perdidos, al capricho del viento. We'll be right back.